El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, más de 6 décadas de Cátedra Radial de la Música Universal. Otro aniversario musical nos alcanza en este 2016. A inicios de esta semana se cumplieron 150 años del nacimiento de un músico francés, heraldo de la modernidad, compositor a contracorriente a un tiempo de la academia y de la vanguardia, y una de las personalidades artísticas más interesantes de la música francesa. Nacido en Honfleur el 17 de mayo de 1866, en la costa norte de Francia, de padre normando y madre inglesa, apenas alcanzó algún reconocimiento en los medios musicales, despegándose de las corrientes estéticas de su época, pero tras un tiempo fue reconocido como un precursor y solo después de su muerte se impuso como un nombre fundamental en la música moderna. Nuestro protagonista de hoy es Erik Satie. Eso fue la Gymnopédie número 1 de Erik Satie, escogida como tema de apertura de este programa dedicado a su memoria y a su música, y en el cual ustedes podrán interactuar con nosotros con la etiqueta numeral TCV, tema con variaciones Satie, que es como se escribe el apellido de Satie, TCV Satie 150, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynitido. La Gymnopédie fue interpretada por Aldo Ciccolini. Satie perdería a su madre a los 12 años de edad. Estaba muy apegado a ella, pero con los años guardaría de esta apenas un recuerdo lejano y confuso. Un año después, su padre volvió a casarse, pero las relaciones con su madrastra serían difíciles por el conservadurismo musical de esta, pianista y compositora mediocre. Ese mismo año, Satie ingresó sin problemas al Conservatorio de París. En él realizó estudios brillantes y obtuvo una sólida base, sobre todo como pianista, pero declaraba que la academia no le despertaba ningún afecto. Aún en el conservatorio, en la amistad de Contamín de Latour, inició el período que se conoce como místico y gótico, por las inclinaciones religiosas, gnósticas y la tendencia a recrear un mundo oscuro, medieval, misterioso y hermético. Pero al mismo tiempo comenzó su trabajo como pianista del cabaret Chat Noir, El Gato Negro, en París, ámbito que cultivaría durante casi toda su vida y en el que se ganaría esta, con honda influencia en su música. Esto nos hace recordar a aquel crítico que quiso insultar a nuestro Aldemaro Romero en un artículo de prensa llamándolo músico de cabaret. Pues bien, Erik Satie era nada más y nada menos que eso. Oigamos sendos ejemplos de esta ambivalencia como músico de Satie. Primero, de su misterioso período gótico, la inquietantemente hermosa Nocien número 3, una de las piezas más originales y fascinantes de toda la historia de la música, interpretada por el pianista holandés Reinbert de Lieu, y de su vena cabaretística la canción La Diva del Empire, La Diva del Imperio, con la soprano Measha Brugger-Gossman, acompañada al piano por William Bolcom. Thank you. Escuchábamos La Noisienne número 3 y la canción La Diva del Imperio de Erik Satie, interpretadas por Reinbert de Lieu en la primera y Meacha Brugger-Gossmann y William Bolcon en la segunda. Al dejar el Chat Noir, Satie se fue al cabaret L'Auberge du Clou, el albergue del clavo, donde conoció a Claude Debussy, quien decía de Satie que era un músico gótico perdido en este siglo. En 1889, en la Exposición Universal de París, Satie y los demás músicos franceses entraron en contacto con numerosas músicas exóticas. A Satie le fascinó la de Rumania y de allí compuso sus seis Noisiennes. Luego conocería a Josephine Peladan, suerte de gurú de una secta místico-exótica fundamentada en filosofías orientalistas, conectada a los rosacrucianos. Con él compuso Satie la música incidental de una ópera llamada El Hijo de las Estrellas. Luego Satie fundó una secta propia, la Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús Conductor, y cuyo objeto era luchar contra la inmoralidad estética y artística de la época. Se llenó de enemigos y convertía sus conciertos en verdaderas batallas campales. Vayan estas dos muestras de la experiencia del Satie de esta época. El breve Première Pensée Rose-Croix, primer pensamiento Rosacruz, con Daniel Brimmel al clavicordio, y un preludio de la música incidental para El Hijo de las Estrellas, música extraña, con Reinbert de Lieu al piano. Thank you. Acabamos de escuchar el primer pensamiento Rosacruz y el preludio al acto segundo de El Hijo de las Estrellas, ambas de Erik Satie, con Daniel Brummel y Reinbert de Lieu en el clavicordio y el piano respectivamente. La relación entre Satie y Debussy no fue permanentemente cordial. El primero se jactaba de haber influido en la composición de Peleas de Melisande del segundo, y a este le irritaban sus actitudes extravagantes y antiacadémicas, y Satie le amargó algunos momentos de la vejez de aquel. En cambio, fue mejor la relación con Maurice Ravel, porque fue quien le organizó por primera vez un concierto público con puras obras suyas, y decía que le debía mucho a la música de Satie. Pero fue Claude Debussy quien le hizo unas maravillosas transcripciones para orquesta de sus gimnopédies. Y con la tercera de ellas queremos concluir la primera parte de nuestro tema con variaciones satiano de hoy. Nos la interpreta con toda la extrema sugerencia atmosférica de esta música la Orquesta de Cámara Orpheus. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Para finalizar la primera parte de este tema con variaciones en el sesquicentenario del nacimiento de Erik Satie, escuchamos la transcripción para orquesta de la Gymnopédie número 3, hecha por Claude Debussy e interpretada por la Orpheus Chamber Orchestra. Y para iniciar la segunda, les ofrecimos la primera de las tres piezas en forma de pera, con Voyan Goríšek al piano, que ni son tres ni tienen forma de pera, pero sí fueron compuestas entre 1890 y 1903, y dedicadas irónicamente a Debussy, como réplica a las piezas impresionistas para piano de este. Recuerden el hashtag para interactuar con nosotros, numeral TCBSatie150. El concierto monográfico en su honor que Ravel produjo para Satie en 1911 fue la primera salida al público del compositor. Súbitamente se convirtió en un compositor famoso, pero muy discutido. Sergei Diaghilev, el director de la compañía Ballets Rusos, le encargó una obra con libreto de Jean Cocteau, decorados de Pablo Picasso y coreografía de Massan. Era la consagración y una declaración de modernidad en pleno auge del cubismo. La respuesta de Satie fue Parade, que se estrenó en el Teatro Châtelet de París el 18 de mayo de 1917, un día después del cumpleaños número 50 del compositor. Fue un gran escándalo, con su respectivo enfrentamiento entre acólitos y adversarios. La crítica también se dividió y Satie arremetió en prensa contra los disidentes, hasta el punto de que fue condenado por injurias por un tribunal que lo envió 8 días a prisión, lo cual Satie consideró un verdadero triunfo. Vamos a escuchar la música de este ballet, que narraba episodios de la vida moderna y su ya perceptible americanización. Y les serán notables las razones que motivaron la alharaca cuando escuchen la inclusión de inusuales instrumentos musicales, como una sirena de ambulancia o una máquina de escribir, mientras se insertan ritmos de ragtime en la partitura. Es la obra más larga que escucharemos en el programa de hoy, pues ya se habrán dado cuenta de que Satie es un maestro de la miniatura. Nos interpreta Parade, o sea, desfile de Satie, la Orquesta de la Radiodifusión de Colonia, dirigida por Igor Markevich. Thank you. de Eric Satie, la música del ballet Parade, con la Orquesta de la Radiodifusión de Colonia, dirigida por Igor Markevich, en este programa dedicado a sus 150 años. A partir de su fama, Satie fue acreditado a su pesar, dada la alergia que le producía todo lo que tuviera que ver con academia y cánones, como originador del grupo francés de los seis, formado por Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Louis Duret y Germain Taillefer, que reaccionaban contra el impresionismo de Visiano. Casi huelga decir que pronto rompió con todos ellos. En 1920 estrena su cantata Sócrates, en medio de la incomprensión de los músicos ejecutantes, y comienza el proyecto compartido con Milhaud antes de pelearse con él de la música de mobiliario. Suerte de entreactos musicales o música de ambiente, de decoración musical con fin puramente utilitario. Es ese sonido melódico y monótono que estamos usando de cortina. Es decir, dándole el fin para el cual fue creado, y el cual especifica claramente su autor en la siguiente carta a Jean Cocteau del 1 de marzo de 1920. La música de mobiliario es básicamente industrial. La costumbre, el uso, es hacer música en ocasiones en que la música no tiene nada que hacer. Queremos establecer una música que satisfaga las necesidades útiles. El arte no entra en estas necesidades. La música de mobiliario crea una vibración, no tiene otro objeto, desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas. Exijan música de mobiliario, ni reuniones, ni asambleas, etcétera, sin música de mobiliario. No se case sin música de mobiliario. No entre en una casa en la que no haya música de mobiliario. Quien no ha oído la música de mobiliario desconoce la felicidad. No se duerma sin escuchar un fragmento de música de mobiliario o dormirá usted mal. Asombra la modernidad, casi actualidad, de la aguda ironía de Satie. Nosotros hemos estado escuchando el Carrelage Phonique, que se podría traducir como porcelanado fónico. Y pronto escucharemos Tapisserie en fer forgé, tapicería en hierro forjado. La primera para cuerdas, piano y clarinete, con el ensamble de música de mobiliario del Royal College of Music. Y la segunda en versión para cuarteto de cuerdas por Stephen Whittington y tocada por el cuarteto Zephyr. He aquí un pedacito más. Celoso de su independencia, Satie abjuró del grupo de los seis, con la frase «No existe el satinismo. Si se creara, yo sería el primero en serle hostil». Pero su salud comenzó a resentirse luego de los 57 años. Entonces se interesó por las búsquedas de una nueva vanguardia, la de los dadaístas, liderados por Tristan Tzara, Francis Picabia y Marcel Duchamp, con los cuales colaboró e hizo amistad, escribiendo artículos para sus revistas. También se interesó por el sucesivo surrealismo, a la derivada del movimiento anterior, ahora con su sacerdote André Breton. El fruto de esta relación serían dos nuevos ballets llamados Relâche y Mercure, Relajado y Mercurio, recibidos de nuevo con sendos escándalos que lo afectaron físicamente, pero igual decía, hay que ser intransigente hasta el fin. Sin casarse, en pobreza casi monacal, con muy inadecuada alimentación, se debilitó considerablemente en 1925. Hubo a regañadientes que sacarlo de su casa en Arcueil y hospitalizarlo en París. sabiéndose moribundo, rogaba que lo devolviesen a su casa para morir en ella, pero era demasiado riesgoso y expiró en el hospital el 1 de julio de 1925. Tomás Marco, musicólogo español, escribió sobre él. Con Satie se extinguió toda una época de la música francesa y una figura singular de difícil clasificación. No cabe duda, sin embargo, de que al morir era ya considerado como un clásico y que su reputación estaba firmemente establecida. Tras muchos años de luchas, solo al final de su vida pudo ver reconocida su obra y casi se puede afirmar que de una manera póstuma, pues no fue hasta después de su muerte cuando su obra y su figura empezaron a ser correctamente valoradas en toda su magnitud. Satie había aportado un aire nuevo y personal, trabajando apartado tanto del academicismo como de la vanguardia de su época. Fin de la cita de Marco. Concluiremos este programa sobre la vida y la música de Erik Satie con dos breves fragmentos del ballet dadaísta Mercurio, decorados de Picasso y libreto y coreografía de Massan. Serán ellos La Nuit, la noche, y La Polca de las cartas, con la Orquesta Sinfónica y Lírica de Nancy, dirigida por Jerome Kaltenbach. Con La Noche y La Polca de las Cartas del ballet Mercure de Erik Satie, interpretadas por la Orquestre Symphonique et Lyrique de Nancy, dirigida por Jerome Kaltenbach, culmina este tema con variaciones que celebraba el sesquicentenario del nacimiento del compositor. Nos han seguido por las redes sociales con el hashtag #TCBSatie150, por las cuentas @710capital y @altoynitido. Y los leeremos por los correos radiocapital710@hotmail.com y einarfausto@yahoo.com. Los mismos que hicimos el programa para ustedes. José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación, Raúl Sánchez desde la Consola del Sonido y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este espacio, y quienes los invitamos a sintonizarnos el próximo domingo a esta misma hora y por el mismo dial al cabo de otra retadora pero feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.